I love the Tarrecot. I love Palmamos. Via Fallen. Dir Wana. Anna. Oh, ya pasti. Via Fallen loh ini. Atau Nirwana loh ini.